Isaías 40:29. La cuidaste, a ver, tremendo. Viste la voz. Quizás sea una locura contar cada paso que das al salir de esta puerta. Te juro que entre tú y yo soy el más normal, pero siento que mañana me vas a hacer falta. Cada paso que das es un puñal que clava a mi espalda y le gana mi esperanza. A donde vayas te llevarán mis fuerzas, mis recuerdos de infancia y mi primer beso. Te vayas sin darme tu último beso. Si me sueltas de este abrazo me mata el frío. Quiero escuchar por última vez que me amas. Hazme el amor como nunca, que hoy el mundo se acaba. Se me acaba. Dime qué harás tú sin mí, yo sin ti. Si algo te dice no creas, yo no fui. No me perdonaré la vida que te perdí. Vuelve que no quiero estar así. Las Brujillo, Ricky Taxi, Juan Racero, Wanda Miranda, Kevin Castaño, Antonio Granoble. No te vayas sin darme el último beso. Si me suelta de este abrazo me mata el frío. Quiero escuchar por última vez que me amas. Hazme el amor como nunca, que hoy el mundo se acaba. Se me acaba. Dime qué harás tú sin mí, yo sin ti. Si algo te dice no creas que yo no fui. No me perdonaré la vida que te perdí. Vuelve que no estar así. DJ Cristian, Alvarito Canoles, Brian David, Anima Pantera. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Terlabón. Yo te lo juro que yo no fui, yo no fui, yo no fui. Me tienes que creer a mí, ay mami, ay mami. Si no estás me desespero, pero si te quedas contento quedo. Mami, no seas así, así. Y yo te lo juro que yo no fui, yo no fui, yo no fui. Tú me tienes que creer a mí, ay mami, ay mami. Si no estás me desespero, pero si te quedas contento quedo. Mami, no seas así, así. Monomaster, Arturo Guitarra. Yo te lo juro que yo no fui, yo no fui, yo no fui. Tú me tienes que creer a mí, ay mami, ay mami. Si no estás me desespero.